España, qué bonita eres tú. España, eres como las mujeres que jamás se olvidan porque se las quiere. España, España, querida, querida, querida, querida, España, España. En España se sueña sin estar dormido, se ama sin tiempo ni olvido, aquello que te hace sentir, los momentos que marcan con una sonrisa, las horas que pasan sin prisa, en un placentero vivir. España, qué bonita eres tú. Eres como las mujeres, jamás se olvida porque se las quiere. España, querida, querida, España. Luz y sombras matizan tus calles soleadas, y luego en las noches plateadas la luna parece llorar. Llora, llora. Solitaria en medio de un cielo estrellado, al ver a los enamorados besarse, reír y soñar. España, qué bonita eres, qué bonita eres. España, qué bonita eres. Como en España ni hablar, como en España ni hablar. España, qué bonita eres. Ay, yo me quiero morir, mi hermano, aquí en España. España, qué bonita eres. Eres a mi España, qué bonita eres. España, qué bonita eres. En España se sueña sin estar dormido.